God's World Tour al streaming. Y por eso estamos hoy preguntándole a nuestros oyentes cuál es ese concierto que le gustaría ver en pantalla grande. Tuvimos una experiencia maravillosa este martes, qué rico poder hacer eso y así no estén unidos, no estén juntos actualmente, qué rico ver eso. Sí, sí. ¿Sabes? Como lo disfrutamos, 40 años no estábamos, estábamos todavía muy chiquiticos para estar en ese concierto. Pero como lo comentábamos, lo bello de Stop Making Sense es que uno lo ve hoy en día y parece que fue grabado ayer en la noche. Ah, es muy bello. Y el concierto de Olivia Rodrigo va a estar en plataformas el 29 de octubre, es su más reciente gira, una presentación especial que hizo en Los Ángeles, así que suma más a sus fanáticos. Chévere. A mí me gustaría ver remasterizado, arreglado y en cine, me parecería lo máximo ver el concierto de Bucarest de Michael Jackson. Bucarest. No, eso no. Diana, ese no es. Ese no es. Oiga, les iba a contar, ayer, mire, me vi ayer, yo creo que la película más hermosa que he visto este año. No, recomendadísima. ¿Qué es esto? Recomendadísima, muy seguramente esa película va a estar nominada al Oscar en la categoría de película animada. Se llama El Robot Salvaje. Sí, claro, tiene que llorar. Mire, el robot salvaje. Qué cosa tan hermosa, qué animación visualmente, la historia. En serio. Bueno, se ve chévere. Uf, mire, salí de esas. A veces hay películas de las que uno sale como. Ay, no, así como, lindo, pero como, lloraste. Como suspirando. Nudo en la garganta. Pero preciosa visualmente, es una cosa. He visto el tráiler, es bonito, con un pato, con su amiguito pato. Es una historia, mire, muy, muy recomendada para que, ojalá la vean los teenagers que se la pasan. ¿San cartelera? Peleándole a los papás. Sí. Entra. ¿No? Que se la pasan. El robot salvaje. ¿Quién dirige? ¿Quién es el? Hombre, me agarro, ¿no le digo? Se llama Chris Sanders. Gracias por ese apoyo. ¿Sabemos algo de él? Chris Sanders, del director. Transformers, estoy viendo. Ok. Hizo Lilo y Stitch. La película de Stitch. Todo lo de Stitch lo ha hecho él. Hizo los Cruits. El llamado salvaje, trabaja con animalitos. Y vea, y yo sé que es complicado, sobre todo en el caso de las películas animadas, pero si no les da jartera o pueden o la pueden ver en inglés, de verdad que, o sea, el casting de voz Lupita Nyong'o en el papel del robot es una cosa fantástica. Pedro Pascal hace un papel de un zorro que es fantástico. Mark Hamill haciendo voces es un rey. Catherine O'Hara está ahí también, Bing Rames, o sea, Bill Nighy. El casting de voces es hermosísimo, es brutal. Está bueno, buen plan. Pero pues igual, seguramente así la vean en español, la vean en inglés, la película sigue siendo igual de hermosa y me atrevo a decir que es lo más bonito que he visto este año en cine. Bien. Recomendación de cine de Oribe DJ. Entonces, y cuando regresemos, sus comentarios sobre las películas de música que les gustaría ver o los conciertos que les gustaría ver en una sala de cine. Aquí está Blur con Coffee and TV. La Coffee. X llegó al tercer piso y está cargada de buena música. Coffee and TV. En Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música, Dirty, la Met Gala 2025, tema, fecha, anfitriones y todo lo que debes saber. ¿Están listos si les llega la invitación? Estoy completamente listo. Voy a ir vestido como David Byrne. De negro te toca. No me va a olvidar. Ah, sí. Pero, o sea, lo puedes hacer. Anna Wintour, ¿cierto? Ajá, está inspirado para el 2025 en el libro Slave to Fashion. No. Esclavo de la moda. De Mónica Miller, fue publicado en el 2009. Se va a explorar y se celebrará el estilo de los hombres negros en el contexto del dandismo desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Qué atrevido el statement, ¿no? La exhibición. Porque todo tiene que ver con el hombre negro. Exacto. Y la esclavitud, y el nombre es Slave to fashion. Mm-hmm. La exhibición mostrará una variedad de prendas, fotografías, accesorios, pinturas y otros materiales que exploran el impecable y distintivo estilo de los hombres negros y demostrar cómo han pasado de ser esclavos a convertirse en individuos independientes que dictan tendencias de moda a nivel global. Ok. Listo, ya sabemos entonces cómo vestirnos. Anfitriones. Tenemos a A$AP Rocky. Listo, okay. Lewis Hamilton, de la Fórmula 1. Uh-huh. Pharrell Williams. Ok, Pharrellito. Son ellos tres, y LeBron James, como presidente de honor. ¿Cuándo va a ser? Para que se agenden. A ver. 5 de mayo de 2025. Listo. Entonces ya saben qué tienen que hacer, cómo vestirse. Voy a poner aquí. Nos vemos entonces ese día, llegamos temprano. Hay que llegar temprano para la Met Gala. En parche. Para la foto, la fotico. Correcto. Pregunta, entendiendo que todo esto está conectado al tema racial, uh-huh. ¿Eso quiere decir que la gente de blanca no puede ir? Irán, eso. Seguramente van a ir, pero tienen que rendir homenaje. Va a ser difícil la elección. Sí. Está bien complicada la cosa en términos... Sí, ¿y sabes por qué? Porque va a haber unas delgadas líneas en las que si se pasa un poquito van a decir, ¡oh, racismo! O sea, todo ese evento está dado para que la gente salga a destrozarlo. Exacto. Para que salgan a decir, sí vieron, ¿no? Entonces nos invitaron a Kim Kardashian. Sí. Se vistió de... Burlándose, claro. Racismo, eso va a estar muy complejo. Se está arriesgando mucho, pero pues es ella. Qué vaina tan complicada esa. Lo interesante y lo que sí lo supo hacer bien fue escoger a los anfitriones, que son tres hombres de color importantísimos. Claro. Bueno, pues está bien. Pues, para la moda. Pues los anfitriones están pues acorde con el evento y pues me imagino que pues invitados serán invitados, ¿no? El dandismo negro es un movimiento cultural que surgió como respuesta a la presión racial en la que los hombres negros utilizaron la moda para redefinir su identidad. Se caracteriza por un gusto refinado en trajes, accesorios, música y arte. Es todo lo que han hecho Beyoncé y Pharrell Williams todo el año, ¿no? Sí. Eso. Revivir la cultura negra desde lugares que todo el mundo pensó que era blanca. Uh-huh. Exacto. Virgil estaría, yo creo que le van a rendir homenaje, ¿cierto? Quién sabe, no sé cómo funcione la Met Gala. Creo que no le hacen homenaje a nadie, ¿no? Si no, la Met Gala es un evento. Es un statement, ¿no? Es más un statement que cualquier cosa. Y se recoge dinero para. Ah, ok. Se entrega plata. Se recoge para. Es una gala y es como una cena, ¿ok? Se recoge plata para la fundación de ella. O sea, no es como un banquete. Un banquete. Ah, ok, ya. Sí, es un nivel de extravagancia, ya es muy representativo de la cultura exacerbada de la moda conectada como al capitalismo y todas esas cosas, ¿no? Y da tiene que ser así, tiene que ser exagerado, tiene que ser, no puede, o sea, si te vas con un traje muy sobrio, la crítica de ese tipo de eventos te destroza. Ay, qué atuendo tan aburrido. En cambio, miren, el pétalo que se dobla. Realmente yo nunca he entendido el tema de la Met Gala no hace parte de ese tipo de cosas que a mí me llaman la atención. Le entiendo. Sí, no. Sí, es un evento benéfico. Sí, creo que... Pero es súper viral y es de esas cosas que con la llegada de redes sociales se ha vuelto más importante o ha cobrado una notoriedad que no tenía antes. ¿Cuánto llevan haciendo la Met Gala? Esto buena dice pregunta, pero ya es 2000, por ahí una década, por ahí, yo 2010, creo. No, 2010 alcanzaron 9 millones de dólares. Los fondos recaudados constituyen todo el presupuesto anual del Instituto del Vestido. Es que, por ejemplo, la Met Gala dice aquí que comenzó en 1948. Ah, con Eleanor Lambert. Sí, señor. Ahora sí, con mayor razón menos. Mira, terminando guerra, qué increíble. 2 años después de que el Instituto del Vestido se trasladara al Museo Metropolitano de Arte, dice Wikipedia. Desde su concepción se decidió que la industria de moda estadounidense sería responsable de crear el instituto y hacerse cargo de su presupuesto anual. El primer evento costaba $50 la boleta. pagan, claro. Hoy en día cuesta $25,000. ¿Quieren boletica? Les guardo dos. La entrada para la Met Gala. Anna Wintour ha sido la copresidenta desde 1995, a excepción de 1996 y 1998. Uno de los eventos benéficos más importantes del mundo gracias a la creciente asistencia de celebridades de la industria de la moda, la música y el cine. En 1996, la princesa Diana voló a Nueva York y llegó horas antes de la gala y usó el primer vestido creado por John Galliano para Dior. Dior. Dior. En 1997, Elton John, Madonna y Elizabeth Hurley, ¿se acuerda de ella? ¿Ella era la del diablo? Sí, claro, Elizabeth Hurley, que sigue siendo guapísima. Guapísima. Estuvieron dentro de los invitados y Sting se presentó en una velada que The New York Times describió como la fiesta de la década. La fiesta. Entre 500 y 600 mil espectadores en un periodo de 3 meses demostrando la creciente integración de la moda en la cultura pop. Le pep. Sí. El año pasado crearon vestidos con inteligencia artificial, salió información falsa, ¿te acuerdas? Sí. Yo como veo la Met Gala, yo creo que cuesta más todo lo que hacerla, realizarla, que lo que realmente donan. Pero la Met de la que estamos hablando va a ser el año que viene, 2025, sí, va a ser para porque 2025. Este año fue Sleeping Beauties. Ajá. Ah, esa fue. Esa Bellas fue. Durmientes. Sí. Despertando a la moda. El Jardín del Tiempo, 6 de mayo de 2024. Ahí está entonces el Black Dandyism. Uh-huh. Será el motivo de la Met Gala, el evento de moda, extravagancia, glamour, elegancia y caridad. Qué curioso que esas palabras estén en la misma frase de la serie reciente que está Daft Punk. Con Farrellito. Ahí teníamos a R.E.M. porque un día como hoy se lanzaban, mentiras, llegaba al número uno en el Reino Unido su álbum Automatic for the People, donde también existió esta gran canción que creo que los conocimos por ella, por Everybody Hurts. Esta es Man on the Moon, ajá, también estaba en ese disco Everybody Hurts. Yo los conocí por Lucy in My Religion, realmente. ¿Sí? Bueno, pero ese es del Out of Time. Sí, es de otro disco, pero no, yo no había llegado. Mira, ¿tú qué año eres? R.E.M. fue una de las grandes bandas independientes en su momento. Linda, en 1992 era cuando esto pasaba. Qué bonito. Esta canción se fue a la NASA, ¿no? A la Luna. Man on the Moon, no, Man on the Moon es un homenaje a Andy Kaufman, el comediante. Algo pasó con la NASA. No, hasta donde sé, no sé. No sé si tiene que ver con el tema de la NASA. Sé lo de Andy Kaufman, el comediante, ¿no? Ok. Y es en homenaje a él. Bueno, mira, tremendo. Muy bello. Ahí estaba entonces, año 1992. Escuchemos a los Black Keys, estarán en 2025 en Colombia. Esto se llama Beautiful People. Este es el nuevo álbum de los Black Keys que se llama Ohio Players. Ahí estaba Beautiful People del álbum más reciente de la banda de Akron, Ohio, que viene para Bogotá en el Estéreo Picnic. Catalina Blanco está en Mañanas de la X. ¡Yay! Bienvenida a este paraíso. Con mis niños. ¡Ay! También trae míos, niños. Me los robé. Ellos brincan de lado a lado. De con lado razón, a lado. Uri no te saludó hoy. Tú, ¿viste? No le pediste permiso. No. Estoy molesto. Sentido. Sí, sentido, Catalina. ¿Estuviste en Niall Horan? No, estaba muy cansada. ¡Ay! Excusas. ¿Cómo? Vea la excusa de Catalina. Es que el martes tuvimos Talking Heads y ayer estaba trasnochada. Entonces, no. Eso fue el martes, hoy es jueves. Tiene 18 años. Usted tiene 18 años. Ay, ojalá. Sí, Catalina. No, Catalina. Yo. Mira que en estos días le estaba diciendo a Diana que con el paso de los años me he dado cuenta que ya hay cosas que me molestan y que lo empecé a sentir después de los 30. O sea, cosas que antes amaba y ya ahora es como, ay, no. ¿Cómo qué, por ejemplo? El ruido. El ruido. O sea, el fin de semana yo procuro desconectarme un poco porque me satura. Sí. Y fue como, ¿en qué momento me convertí en esta persona? Bueno, y nosotros envejecimos a los 40 años, Uribe. Sí. Estoy viendo como un envejecimiento prematuro en la generación centennial. Sí, Catalina se está envejeciendo. 30 nosotros años nos rehusamos. Nos rehusamos un poquito. Nosotros a los 33 años todavía estábamos saturados. Uf, pero saturadísimos de todo. De todo. Sí, yo creo que cada vez el desgaste es más visible, se ¿no? Pero además en apariencia. Y en una ciudad como esta, que es tan caótica y tan llena de contaminación auditiva, visual, yo creo que todo eso cansa el cerebro de una u otra forma. Exacto, también, ¿no? Sí. Inconscientemente. El partido de hoy, perdón, por ruido. ¡Ah! ¡Vamos! Es a las 3, no a la 1, es a las 3. Hoy juega Colombia. Bolivia. ¿Contra Bolivia? Allá en Bolivia. Allá en Bolivia. Empieza a las 3, la previa, sí, desde ya. No, mentira. La previa arrancó ayer. Desde ayer. Entonces, desde la altura van a el alto, jugar. Se llama, o sea, nadie me va a oír esta tarde. No, a las 3 tal vez no. No, hay mucha gente que no le gusta el fútbol. Ah, bueno, muy bien. Pues no, no hay mucha gente. Los espero en Guantú. Hay poca gente, pero van a estar con Uribe DJ. Los espero en Guantú Fai. Allá los espero. Fobal Edition. Si hay gol, lo canta. Si hay gol, lo canto. Ahí está. Ahí está, ahí está. No, mentiras, no, porque no voy a estar pendiente del partido, entonces no puedo cantarle los goles, la verdad. Y después me caen por derechos de transmisión. Mejor no. Es que no es lo mío tampoco. Entonces, ¿para qué me? Más bien les voy a poner buena musiquita para que acompañen el partido. Bueno, está bien. Estas son Mañanas de la X. ¿Por qué le tienen miedo a Beyoncé? What? Bueno, entonces hemos hablado. ¿Qué pasa? ¿No ha notado eso, Uribe DJ? No, yo no te fui a Beyoncé muy bien puestecita en unos Levi's últimamente. Ah, sí, sí, claro. Sí, yo sí, ahí sí. Hay vallas en Colombia de Beyoncé. Por Dios, pero por Dios. Pues es que hay una maldición. Supuestamente existe una maldición. El She Knows. ¿What? ¿Qué? ¿Una maldición de Beyoncé? Sí, le tienes que agradecer. Se viene la película, ya vi. Gracias, la Catalina. Maldición. Empecemos de con eso. Gracias, Beyoncé. Ahora sí, continúa. Entonces resulta que existe la teoría el mito que para los Grammy tú tienes, cada vez que algún artista gana, tiene que agradecerle a Beyoncé, porque si no, cae la maldición. No, que es ese invento. Como de alguna manera. ¿Qué es ese invento tan chimbo para Pero a los mantener? Artistas se les nota miedo, pero lo han hecho, ha pasado. Porque mira, artistas como Adele, Harry Styles, serían víctimas de Beyoncé. Guay, ¿cómo que víctimas? ¿Por qué víctimas? Ha pasado. ¿Víctimas de la maldición de Beyoncé? Exacto. Entonces, cada vez que se ganan un premio, ¿tienen que agradecerle a Beyoncé? O mencionar de alguna manera. She Knows, sí. Este premio se lo merecía a Beyoncé, pero muchas gracias. Pues, Beyoncé, qué bella estás. Yo sí quiero creer que más bien es que muchos artistas de la pronto aman, o la quieren mucho, o la respetan mucho, o le deben mucho, porque seguramente productores o lo que sea han llegado de la mano de Beyoncé a ayudarle a otros artistas o a trabajar con otros artistas, no lo sé. Mira la canción, eso se llama She Knows también, hay una canción de J. Cole que se llama She Knows, que es muy viral en TikTok. Y están canción. Diciendo que no es de She Knows, sino de Knowles, del apellido de Beyoncé, que tiene que ver mucho Ay, con ella. ¡Ay, al revés! ¡Ay, satanismo! ¡Dios mío! ¡No! ¡Satanismo! Toca empezar a poner los discos de Beyoncé al revés en el tornamesa. Y ahora lo que está pasando. Y ahora lo que está pasando es que en TikTok los que hacen contenido están agradeciéndole por todo a Beyoncé. Estamos en un momento muy delicado de salud en estos salud mental. Pero con toda. Sí. Amigo, ya la maldición de Beyoncé, me cayó la maldición de Beyoncé con encima. Toda. Pero desde que ya me salga con Levi's, yo me dejo. ¿Agradeces? Sí, agradezco. Le agradezco a Beyoncé. Quiero agradecerte el día de hoy por mi 1-2-5. No importa. No le voy a agradecer. Hoy le voy a agradecer a Beyoncé por 1-2-5. Ya no te va a pasar nada sin malo. Sin ningún motivo y seguramente me va a ir bien. Exacto. Estas son Mañanas de la X-103.9 y está más teorías relacionadas con Beyoncé Knows en Mañanas de la X. Aquí está Harry Styles. Esto es Adore You. Adore You de Harry Styles en Mañanas de la X. Estuvo hablando Liam Gallagher con sus fans a través de Twitter. Le preguntaron sobre su hermano nuevamente, le preguntaron, pero se lo dijeron, como le decía él, hace más o menos unos 10 años, ¿no? Que ¿la el papa? Peor sí, la papa. ¿Te va a hacer entrevistas con la papa? Okay. Le preguntaron a Liam Gallagher y contestó, ninguna papa, Mr. Gallagher. Ahora sí, claro. Ahora sí, ahora sí. Sí, claro. ¿Ves? Todo cambia en algún momento. Ninguna papa, Mr. Gallagher. Y no, no vamos a hacer entrevistas juntos. Y la papa, la papa lo decía despectivamente, por odio. Caripapa. Claro, le decía, caripapa. Potato. Ya, claro. You're a potato. ¿Viste? Todo lo que une el dinero. El dinero todo lo puede. Estas son mañanas de la X 103.9. Apple va a perder a un elemento clave del equipo de las Vision Pro, un hombre llamado Dan Richo. Oiga, Uribe, ¿qué pasó con las Vision Pro? No sé, eso le iba a preguntar. ¿Sí? No pasó nada con las Vision Pro, ¿no? Nada, absolutamente nada. Ha pasado más con las Meta Ray-Ban Glasses, ¿no? Sí. Y eso que tampoco ha pasado mayor cosa, imagínese ahora con las Vision Pro. Y no, es que las no Vision ha pasado Pro... mayor cosa, pero venga, le digo, no ha pasado mayor cosa porque no tenemos esas Vision Pro, pero hay... ¿Las Vision o las Meta? Las Meta. Las Meta. Las a Meta. Mí me gustan no, mucho esas. Claro, cosas. Las Meta son mucho más cool porque son como Ray-Ban, ¿no? Son estilo Ray-Ban y creo que, es más, creo que Ray-Ban sí, es son, la compañía que las está fabricando, la Ray-Ban. Estructura, ¿no? Son Ray-Ban, sí. Y son mucho más... O sea, tecnológicamente cool. Son mucho más cool, son menos intrusivas, porque es que ese casco de las Apple son un casco incomodísimo. ¿Qué y pasó con Dan Richo, Andrés? Pues anunció su retiro. Este es un veterano de hardware de Apple, actual responsable del área de realidad mixta de la empresa de Cupertino. Anunció que se va. Dejará de trabajar en la compañía este mismo mes, cerrando su ciclo importante en donde supervisó los productos más emblemáticos de la compañía. De acuerdo con un reporte, Dan se retira luego de 26 años de trabajo ininterrumpido. El directivo se unió a Apple en el 98 como vicepresidente de diseño de producto y en 2010 fue nombrado vicepresidente de ingeniería de hardware del iPad específicamente. Ahí logró importantes contribuciones en varios proyectos. Fue ascendido a vicepresidente senior de ingeniería de hardware de Apple, en donde estuvo a cargo de los equipos de ingeniería de la compañía y llegó después a liderar el proyecto de las Vision Pro. O sea, tipo inteligente, importante, pieza clave, pero ya el desarrollo importante, pero ya el tema de mercadeo, de sostenimiento, de usabilidad y demás, pues... Ya vemos que no funcionó. Gente pila la de esas tech companies, ¿no? Desde hace décadas. Porque entonces, cuando uno mira los orígenes de esas tech companies, eran un par de ñoños en un garaje. Claro. Y se fueron asesorando y uniéndose a más gente muy, muy pila, muy pila. Y bueno, la plata fue llegando por el lado y luego ya crearon empresa gigante. Pero es bien, bien bonito eso, de todas formas. Pues es una teoría económica, imagínese. Mm. O sea, es una historia de transformación económica tan grande que tiene su propia teoría. Está establecido como el dilema de la innovación. O sea, gente que transformó la economía mundial, la economía global. Sí, yo creo que es el equivalente en nuestra vida a lo que fue en algún momento la revolución industrial, que esa no nos tocó a nosotros. Claro. Efectivamente. Y cuyo impacto se sintió a lo largo de 100 años. Nosotros no sé cuánto lleva Silicon Valley, ¿50? Yo creo por ahí desde los 70. Uh-huh. Y por ahí 70 años. Silicon Valley se originó inmediatamente después de la bomba, ¿no? Después de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, por ahí 70 años. Sí, sí, claro. Ellos montan esa vuelta ahí en el... ¿Cómo era que lo llamaban? Steve Jobs lo llamaba el backyard, ¿no? El patio de atrás. ¿Usted ha leído la biografía de Jobs? ¿De Isaacson? No. Se la recomiendo. Sí, me han hablado mucho de ese libro. Se la recomiendo porque esa historia de cómo los avances producidos por la primera bomba atómica y la amenaza de la hecatombe nuclear... produjeron que los científicos más respetados, los ingenieros, los mecánicos, los físicos más respetados de los Estados Unidos fueran ubicados ahí, en ese lugar, en esa zona de California, y que montaran esa ciudad llamada Cupertino. Ahí, en esa zona continuaron los avances relacionados con la amenaza nuclear, pues porque después de las dos bombas, los Estados Unidos se volvieron un objetivo militar de la siguiente hecatombe nuclear, y por eso entonces fundaron ciudades enteras donde vivían estos científicos, y es ahí donde nacen estos tipos, ¿no? Ahí es donde nace Steve Jobs, ahí es donde se construyen los sueños de la innovación y el desarrollo y también la economía de lo digital. Entonces, ese primer capítulo de la vida de Steve Jobs es muy interesante porque le brinda a uno luces sobre cómo esos nerds que usted menciona fueron parte de una visión, de una visión de país, de una visión de guerra, de una visión de competitividad, de avance, de ciencia, un montón de cosas. Son un montón de propósitos que terminan convirtiéndose en el desarrollo de eso que hoy en día se menciona con tanta frecuencia y ligereza, pero que tiene tanta profundidad, y que es el asunto de la innovación y de lo disruptivo como el origen de eso. Y precisamente ahora que usted hablaba de cómo estos ñoños empiezan en un garaje, lo más fascinante de esa historia es que el comienzo de esa historia, de esos emprendimientos, está muy enraizado en no solamente cómo se van conectando unos con otros para complementarse en las tareas de ejecución de las grandes tecnologías, sino también la resiliencia que requirió mantenerse a flote, en pie, emprendiendo unos caminos donde las inversiones eran tan altas y donde el riesgo capital era tan costoso, tan caro, absolutamente todo, hasta que no. ¿No? Lo curioso de estas grandes mentes que transforman la economía como la vemos hoy en día, o como la sentimos hoy en día, o como la vivimos hoy en día cada vez más, es que esos personajes primero son los responsables de gastarse miles de millones de dólares en tecnologías que en muchas ocasiones no funcionan o simplemente no se traducen en éxitos contundentes y comerciales, pero cuando se traducen en éxitos contundentes y comerciales como el computador personal o como el iPhone o el teléfono inteligente, para no ponerle una marca, se abarata todo y deja de ser innovador. Ese es muy interesante. Sí. Deja de ser innovador cuando sale a uso público, ¿no? Sobre todo las tecnologías. El uso público se vuelve masivo. Sí, correcto. Sí. Y el año pasado estuvo a punto de colapsar Silicon Valley, ¿no? Varias veces ha estado a punto de colapsar en las últimas décadas. Pero el año pasado, con la crisis del banco que lo sustenta, que lo soporta, el Silicon Valley Bank, donde echaron a ese montón de gente de la mayoría de tecnológicas, pues habría podido quebrar. Y yo creo que la explosión del Bitcoin en esa época tuvo mucho que ver con ese asunto también, ¿no? Todo. Es que si usted se pone a mirar esas burbujas que han ido creciendo y que han transformado la economía, porque es que, volvemos al tema, yo creo que la sofisticación de los mercados bursátiles y de valores tienen mucho que ver con la sofisticación de la tecnología y de los mercados tecnológicos. Uno abre los índices de los mercados bursátiles todos los días y lo primero que se encuentra siempre está muy vinculado a las transacciones de empresas tecnológicas que han logrado valorizarse por encima de muchas de las empresas que fueron líderes de la revolución industrial, posteriores a la revolución industrial, en especial aquellas que están como vinculadas a la explotación de hidrocarburos y todo ese tipo de cosas. Pero eso que decía Andrés y eso que menciona usted sobre Bitcoin y sobre los bancos tiene mucho que ver con esa transformación de la economía a manos de los tecnócratas y de los tecnólogos, porque si usted se pone a mirar detenidamente lo que han hecho, por ejemplo, con una empresa como Spotify, es valorizar y valorizar y valorizar en el mercado de la bolsa de valores en cualquier parte del mundo esa acción a punta de especulación. Pero cuando usted va y mira los números, que son cosas que uno no entiende, uno encuentran que no, que es que la empresa no es rentable, que no hace sino dar pérdidas. Pero aún así, usted cada seis meses ve que Daniel Ek, el presidente de Spotify, o Daniel Ek, hace el famoso dump, ¿no? Bota acciones, vende acciones y se queda con 400 millones de una valorización. Entonces, ahí es donde uno dice, han hecho cosas muy interesantes para la economía, pero muy malas también, porque no han hecho sino inflar burbujas cargadas de especulaciones, en particular ahorita en este año con lo de la inteligencia artificial, ¿no? Y con la nueva alarma, ¿no? Las alarmas que se encienden alrededor de ese tema, pero también las posibles oportunidades donde un OpenAI dice, no, es que valemos muchísimo dinero porque es que vamos a transformar el mundo, pero al mismo tiempo empieza a avanzar el tiempo y la inteligencia artificial se convierte como en un discurso periodístico que alimenta como las maquinitas de consumo de noticias, pero no hace plata. Claro. Y ahí es donde yo digo, han hecho cosas muy buenas, pero también muy malas a punta de alarma, ¿no? De especulación, y de la fabricación de un mundo mejor, ¿no? Todo es especulación, todo se mueve por ahí. Los mercados todos juegan en función a eso. Wow. Pues este señor entonces... Se dice va. Que se va. Se va, se retira de Apple. Una de las mentes más grandes. Y seguro se retira bastante bien. Seguro.